Dirty Gang. Peace. No sé el tiempo, me frisa el reloj. Te lo meto después de D-Block. Me dijo que fan de Young Block. Bellaqueo por mensajes de voz. Tú tienes un piquete. Mi equipo de trabajo son títeres. Yo te exploto la boca y vírate. Yo me vengo y me doy baby, vístete. Yeah. Es que yo ando guerreando, bebé, solo creo en mis balas y pistolas. Como el huele bicho, deja de cabrón, no confío en mi propia sombra. Andan asustados y ellos saben que estamos adentro, el clon y se asombra. Tengo una gatita que antes que sale a casarte, pero ella no quiere una boda. Yeah. Solo creo en mi love. Le hablo mal de mí, se murió. Se murió el cabrón. No sé qué pasó, le di con el switch y su cuerpo cambió. No sé qué pasó. No juego deporte, pero siempre ando con los reportes. Tengo la calle prendida en fuego, yo sé que los sienten todo el vapor. En su cartera ya guarda mi pistola, están pelados como tal y goya. El peine 30 a mí se me nota, per killing cabrón, estoy en nota. Pongo a tu baby mamá de capota, me sigo los peines de la carbora. Me meto los tramos, la nota me explota, los 357 me monto con jota. Yeah. Se me creó un hilo. Le habló mal de mí, se murió. Yeah. Yo no sé qué pasó, le di con el switch y su cuerpo cambió. Yeah. Yo no juego deporte, pero siempre ando con los reportes. Tengo la calle prendida en fuego, yo sé que los sienten todo el vapor. Tiro todos los días, vivimos en ira. No menciono nombre, cabrón, porque tu país es policía. Yo nunca corrí, los manos que tienen son los más copinas. Ahora me paso modo ninja, hoy pa' la choco, los guantes y la esquima. Muchas balas, muchos balas y muchos dracos, yeah. Mucho drill, cabrón, y mucho asesinato. Con la sangre de los muertos hizo un pacto. Todos mis ángeles me cuidan, pero yo ando con los diablos, yeah. Se lo creo mi glow. Él habló mal de mí, se murió, yeah. Yo no sé qué pasó, le di con el switch y su cuerpo cambió, yeah. Yo no juego deporte, pero siempre ando con los reports. Tengo la calle prendida en fuego, yo sé que los sienten todo el vapor. Yeah. Es que yo ando guerreando, bebé, solo creo en mis balas y pistolas. Como el huele bicho, deja de cabrón, no confío en mi propia sombra. Andan asustados y ellos saben que estamos adentro, el clon y se asombra. Tengo una gatita que antes que sale a casarte, pero ella no quiere una boda. Yeah. No hay boda. Lizzie Gang, Murder Gang. Los peladeros y los putas que saben, saben. Somos ninjas por ahí. Hay que hablar mucho como ustedes, cabrón. Como un pañiente éramos el bicho, cabrón.